No hagan ruido al aire. Cosas que nos pasan. El primero del año. Aparte, la resaca 2008 esto. Bueno. Cuente, Villa. Enfermería. Creo que lo que hemos vivido este año, en esta pequeña parte del año en la escuela de enfermería, es simplemente lo que se esperaba desde el año pasado, de mediados del año pasado, cuando este absurdo anuncio que hizo la señora presidenta de becar a los estudiantes de enfermería sin tener en cuenta la capacitación. Es decir, hoy tuvimos el final, es decir, hoy, en este día tuvimos el final de esto, de este absurdo. Plantea incorporar mayor matrícula a la escuela de enfermería con un objetivo claro, que es aumentar la cantidad de profesionales en la calle, en los servicios, sin tener en cuenta que ese profesional hay que formarlo. Y no se puede formar con 10 docentes como cuenta cualquier escuela de enfermería. A esto se le suma, bueno, la crisis económica que se está presentando y un plan de enseñanza que presentan la escuela de enfermería, que fueron bancados hace más de 15 años atrás por multinacionales, después se hicieron cargo por autoabastecimiento y hoy por hoy se tiene que hacer cargo el Estado. Y la plata no está. ¿A qué llevó esto? A que desde diciembre del año pasado había un grupo de trabajadores no docentes de la escuela de enfermería que venían viendo tambalear su puesto de trabajo. Cerrando esto con el anuncio para fin de febrero. Terciarización, que le dicen. No era terciarización exactamente, era dependencia de la cooperadora. No era que venía una empresa y contrataba, sino había una cooperadora que recaudaba y con eso pagaba. Entonces, ¿qué pasó? A fin de febrero de este año, principio de este año, ya se empieza a avisar que las subsedes de la Escuela de Enfermería de Rosario iban a tener que ser cerradas por falta de fondos. Es decir, dejó de entrar plata y hay que empezar a cerrar. Produciendo esto, ¿qué? Despido de los compañeros no docentes, que se lleva efectivizado con dos despidos en la subsede de Buenos Aires a principios de marzo. Sumado a esto, 900 ingresantes en la escuela de enfermería. Nada menos, una matrícula habitual de 300 ingresantes. El triple. 900. ¿Cuántos docentes? 10 menos. ¿Por qué 10 menos? Porque estos 10 docentes eran becarios. Que como toda viveza argentina, ¿qué hicieron? Las becas son de 1.500 pesos para docente. Es decir, un docente que va becado cobra un sueldo de 1.500 pesos. ¿Qué hicieron? La institución dijo, ¿y si en vez de tener uno solo por 1.500 tengo 15%? Y eso hizo, 15%. Es decir, docente con muy buena voluntad, muy buena capacitación, que iban y le pagaban 100 pesitos por mes y daban clase como cualquier otro docente. No sin cobrar, sin cobrar desde mediados del año pasado. Obviamente que toda esta situación llevó a lo que sabemos y se escuchó por los medios masivos, este corte el día 27 de febrero, donde se dijo basta. Basta porque, primero, no podemos seguir cobrando 100 pesos. Y menos sin cobrarlos. Que era la otra realidad. No despiden los compañeros. Les sucede. Docente, no docente, trabajadores que estaban colaborando para que esto salga adelante. Y las famosas becas, nadie las vio. Nunca llegó esa plata. Es más, está en una total duda de que esa plata va a llegar. Por lo tanto, también lo que se plantea de la escuela de enfermería es decir, nosotros no vamos a engañar al estudiantado. No podemos engañarlo. ¿Por qué? Porque esta gente fue con dos objetivos. Por un lado, capacitarse para tener mañana una salida laboral. Por otro lado, tener un ingreso económico hoy para poder bancar sus estudios. Porque no eran becas absurdas, eran becas de 900 pesos mensuales. Que yo en tren de broma con otros colegas digo, me voy a otra provincia y me anoto para estudiar y me ahorro un sueldo. Yo estando tan cerquita de Buenos Aires, me hago un sueldito yendo allá y la paso bien. Pero no, eran becas interesantes que nunca llegaron. O sea, la escuela también dijo, basta, no le mentimos más a nadie. Y acá se produce esto que se divulgó bastante, que fue esta asamblea que se hizo el día 27 en la puerta de la escuela, esta movilización que se hizo en conjunto con Medicina, Psicología, hacia el rectorado, y que termina, para hacer resumen, después la próxima, el sábado que viene lo podemos ampliar, con la intervención en Zavalla cuando estaba reunido la comisión para aprobar el presupuesto 2009. Siempre se reúne en Zavalla cuando tienen que aprobar algo importante. Esto es una estrategia clara, muy simple, es decir, no hace falta que uno lo explique. Es más fácil irse lejos de la ciudad para que los estudiantes les cueste llegar, las organizaciones les sean más complejos, es decir, embarrar el terreno como se conoce habitualmente. Pero bueno, trataron de embarrarlo los muchachos de los centros de estudiantes, los docentes agrupados. ¿Eh? Agradecer que no fueron a aprobarlo en la subsede de enfermería en Bahía Blanca. Claro, no, pero los muchachos dijeron, quieren embarrar el campo, sacaron 4x4 y se mandaron a Zavalla y en el momento del voto tomaron la sesión y frenaron los votos. Así que esto fue un resumen de todo lo que ha venido pasando con respecto a enfermería y psicología, que son las dos grandes escuelas que se están viendo perjudicadas por esta política económica de universidad. Un poquito para resumir todo lo que ha pasado. Y aparte de esto, bueno, tenemos fresquito de ayer un paro médico de la provincia. Médico de la provincia llamado por Ciprus, que es un sindicato que se formó después de autoconvocados a principios del año pasado. Aquel viejo conflicto del 2007. Nació este sindicato, que es de profesionales, abarca médicos, odontólogos, bioquímicos. Y ayer fueron a un paro, con lo cual obviamente me parece excelente, porque fueron a reclamar un aumento del 25% de sus saberes, blanqueo total, toma, bueno, todo esto que se viene planteando hace tiempo. Y si le quiero poner un poquito de agrio, muchachos del Ciprus, la lucha tiene que ser de todos los trabajadores de salud, no solamente de los médicos. Ábranse al resto de los profesionales, ábranse a los no profesionales y luchemos todos juntos de nuevo como antes. Listo, Jorge. No solo Ciprus, hay otros sindicatos también en salud. Y estaría bueno que se una. ¿Sabemos por qué lo decimos? Listo. Hasta el sábado que viene. Hasta el sábado que viene. Y así pasó Senda Nacional. Hasta el próximo sábado, cuando volvamos a desandar los caminos de la patria. Senda Nacional. Las entrañas de la historia.